¿En qué momento te adueñaste de mi piel? Y sin pensarlo yo te empecé a querer. Te soñé, te esperé y estaré siempre amándote. Yo me siento bien, no me falta nada. Llegaste y no me siento sola. Al solo verte me enamoras. Hay mi vida en tu lugar. No hay nadie más, ni habrá. No sé, el amor que tú me das hace vibrar mi ser. Amándote, eres mi alegría. Cuidándote, de noche y de día. Diciéndote que tú eres solo para mí. Cuidándote de noche y de día. Diciéndote que tú eres solo para mí. Sé que aún no entiendes, pero quiero ser honesto. Llegaste a mi vida en el momento correcto. Ahora solo le pido a Dios que me dé tiempo para demostrarte cada día lo que siento por ti. Hago lo que sea por ti. Y ahora que te tengo aquí, no quiero desperdiciar ni un minuto. Te amo, esta canción es tu tributo. Hay mi vida en tu lugar, no hay nadie más, ni habrá. No sé, el amor que tú me das hace vibrar mi ser. Siempre amándote.